Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cerca de París había una comunidad espiritual que había sido fundada por Gurdjieff. Este hombre había aprendido en diversos monasterios, en los desiertos, una serie de danzas y ritos que, junto con otro tipo de enseñanzas, ayudaban a las personas a desarrollar su espiritualidad. En aquella comunidad vivía un hombre mayor al que la gente no soportaba. Catalogado como huraño y desagradable, aquel hombre, a pesar de vivir entre ellos, no era aceptado como uno más. Un día, aquel hombre decidió que aquel no era su sitio y se marchó de allí. Al enterarse, Gurdjieff, de lo ocurrido, salió a buscarlo hasta que finalmente lo encontró e intentó convencerlo para que volviera, a lo que el hombre se negó. Finalmente, Gurdjieff logró que volviera después de prometerle que le pagaría si volvía a vivir en una comunidad. Cuando la gente de ese lugar se enteró de que no solo tenían que pagar a Gurdjieff por vivir en la comunidad, sino que además ahora tenían también que pagar para que aquel ser tan incómodo viviera allí, se rebelaron contra aquella situación. Al enterarse de aquella reacción de sus discípulos, Gurdjieff los citó a todos en una sala y les dijo: "No han entendido nada. Tener un hombre así en esta comunidad es el mejor regalo que se les podía haber hecho, porque la mejor manera de que aprendan a desarrollar un espíritu compasivo, algo que ahora ninguno de los que están aquí han demostrado tener. Sin este espíritu, mis instrucciones de nada les servirían. Y por eso ustedes me tienen que pagar a mí y yo pagarle a él". Cuando leí esto, pensé que es natural en las relaciones humanas que nos cueste tratar con gente difícil. De una manera elegante solemos tomar distancia, o también sucede en otras ocasiones, algunos le hacen sentir el malestar con palabras y actitudes duras. Para el cristiano, lo más importante es seguir las huellas de Jesús, quien nos dejó un modelo de virtudes. La más importante de todas es la caridad. Ella nos mueve al ejercicio del amor oblativo. Así como Jesús dio la vida por los justos y los pecadores, también los discípulos estamos llamados a ejercitarnos en el amor hacia los buenos y los difíciles. Convivir con personas que no piensan como nosotros nos lleva al ejercicio del perdón, la paciencia, la misericordia, es decir, a poner el corazón en la miseria, como lo hace Dios con cada uno de los seres humanos. No es algo espontáneo. Las virtudes siempre son el resultado de repeticiones de actos. Algunos de ellos nos pueden costar, pero vale la pena siempre volver a empezar, porque el amor es lo único que puede hacer maravillas, hasta abrir puertas de corazones muy duros, que después de experimentarlo muchas veces, tal vez empiecen a dar pasos de vida nueva. Cada uno de nosotros debe sentirse protagonista en la construcción de un mundo mejor, unido, empezando por los propios ambientes. El gran desafío es amar a todos sin excluir a nadie, dando la vida como el maestro hasta el final. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.